everything for it. Oye, dame el teléfono, gánate mi confianza si no vete. Tus amigas te aconsejanme como si son las que te lo meten. Ya tú eres mayor de edad y todavía andas comprando juguetes. Oye, brr, yo soy el nene. Demuéstrame que tú me amas, yo te prometo mañana. Perdón que no confío en nadie, es culpa de la puta fama. Oh, oh, oh. Oye, yo le pedí a Dios que en mi vida saca el falso. Manía se viró y ahora pa' él yo tengo un carbón. El carajo, la music, la fena y la UCI, aquí en el jacuzzi chingando. Ella quiere un mal y yo la quiero encima de mí brincando. Como yo un talk, igual yo Fenucci, yo vivo guerreando. Yo soy el nene, pa' que encima de más pa' que te sienes. Yo te mamo ese toto, bebé, y en mi boca te viene. Brr. Si yo perdonara, yo andara con el diablo, baby. No me falla, mi primero tuito por debajo, baby. No puedo mentir, tú me pones bien bellaco, mami. Estoy puesto pa' ti, tú eres mía y nadie más. Si yo perdonara, andara haciendo lo que te los polis nunca le dan tique cada vez que la detienen. Ella sabe que está rica, ella sabe que la tiene. Antes sufrió con cojones, ahora está acostumbrada a conseguir lo que quiere. No tengo tiempo pa' perder, ya pasé por eso ya. Dime si en ti puedo confiar, yo necesito a alguien real. Y si tú no confías en mí, solo te pido pa' mentar. Yo solo sé que cuando vamos a chingar y te veo en peligro, me pongo